Óyeme cachita. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte aquí el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila hasta un inglés, se le mete el alboroto y es para que se vuelva loco. A tu japonés, a la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo le he visto bailar solo a tu esquimal, y el que tenga su pesar, que se busque su cachita y le diga: ven, negrita, vamos a rumbear. Cachita malborota, ahora baila en la chacha con la sabrosura, se trae de aquí para allá. Cachita malborota, ahora baila en la chacha, pa'l que no lo baile, se ponga a bailar. Se va y no vuelve.